Estoy hablando de Sharon Velázquez, ¿sí? Ella está en este momento, Shari, ¿sí? Es el nombre artístico con el que se presenta. ¿Cómo estás? Bienvenida, Paula y Camila te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que, bueno, felicitaciones, primero antes que nada. ¿Cómo lo viviste? ¿Lo viviste Muchas igual? Muchas gracias. ¿Lo viviste igual o Bien. No que la tanda anterior de Zonal? Y no, lo viví un poquito más, sí. Y me imagino que también a la hora de, previamente, ¿no? A la hora de presentarte, digo, ¿te sentiste nerviosa? ¿Qué te pasaba en ese momento previo a presentarte? Nerviosa no, porque ya estaba acostumbrada y bueno, me sentía más que nada ansiosa. Yo quería que ya llegue el momento y hacerlo y ya está. Bien, ¿y has participado de otros juegos Evita en otras oportunidades o es la primera vez? No, de los Evita la primera vez. Bien, ¿y de alguna otra competencia de este estilo o algo parecido has participado? Sí, competencias, obvio, todos los fines de semana. Así que bueno, ya tenías un poco esa cuestión, ya tenías conocimiento, ¿no? Pero bueno, contanos un poco qué fue lo que hiciste en estas dos instancias, zonales y provinciales. ¿Con qué te presentaste? En la primera, nada, fue ir a batallar, tener batallas contra justamente los chicos que se presentaron, que también son mis compañeros. Del taller al que asistimos y nada, fue más tranquilo porque yo a ellos ya los conocía y nos desenvolvimos más y ya después fue mucho más apresurado, fue más tema de organización y eso fue más complicado, pero bien. Yari, ¿y conocías al juego? Porque en esta parte zonal 7, bueno, a ella, como decía, ya le había tocado con otros compañeros, le tocó la final con otra mujer también, a la que la verdad que estuvo muy bueno, porque viste que las batallas de freestyle generalmente es medio que se dan duro ahí, viste, con rima, muy bonito. En esos muy, espacios de competencia. Pero se dan duro. Y acá hubo como mucha admiración entre las dos mujeres que llegaron a la final. ¿Con quién te tocó en esta final? En esta final, en la de la semana pasada, me tocó contra un chico que no me acuerdo el nombre, lamentablemente, pero sé que era de Huatraché. Y nada, no nos atacamos, por así decirlo, porque había que hablar de la democracia, así que claro. Fue más liberal, fue más expresivo. Claro, porque uno ve las batallas de a ver, Emanuel Rivera, que lo tenemos acá, el operador, es el que más sabe de esta historia, pero cuando uno ve las batallas afuera, generalmente subís al escenario y ahí te enterás la temática que te toca y ahí tenés que improvisar. Acá medio que fueron ya un poquito, medio pudiendo un poquito armar eso, o no se arma, se improvisa full. No, se improvisa full. Es ahí en el momento, te largan la temática o hay veces que son palabras y tenés que maquinar todo el tiempo. Y más allá, bueno, de que sabemos que tienen que improvisar en ese momento, vos, previamente en tu casa, ¿te preparás de alguna manera? ¿Mirás claro. alguna batalla? Digo, ¿hay alguna preparación previa o no? Sí, obvio. Yo siempre tengo preparación. Para rapear o para cualquier cosa, ya sea leyendo, escribiendo, no para las rimas, sino escribir, porque escribir te abre puertas como a tener nuevos conceptos, nuevas ideas y eso, y también mirar batallas y eso, también un montón de cosas que te dan para nutrirte. Claro, para tener una base. Y también pensando que, bueno, en estos juegos, vos bien lo mencionaste, había una temática, en este caso, bueno, de la democracia, de estos 40 años de democracia. ¿Cómo fue prepararte en este sentido? No, en este sentido, bueno, todos sabemos de qué trata la democracia, todos abordamos este tema, ya sea en el colegio, de casa, de las cosas que nos han contado y eso, y yo no sabía para nada que había que rapear con la temática de democracia. Fue llegar y que en ese momento me digan. Pero sí, no, obvio. Saber sabía y hablamos del tema. Yaris, bueno, contanos cómo viviste también cuando te enteraste de que eras vos la ganadora y que ibas a pasar a la instancia nacional en Mar del Plata. ¿Cómo fue ese momento? Ese momento fue muy, muy complicado. Yo me acuerdo de ese día, fue la semana pasada. Había ido con mi familia, pero no se había podido quedar hasta el final. Y después mis referentes no me pudieron acompañar ese día. Entonces me la tuve que bancar sola. ¡No! Y era yo sola ahí, con más de 500 chicos y personas de distintas localidades de La Pampa. Y bueno, el chico que había rapeado conmigo. Y éramos nosotros dos nomás los que habían rapeado. Entonces, cuando iban a dar el segundo puesto, vos ya sabías quién era el primero. Entonces era nomás escuchar y saber quién ganaba. Y en ese momento, me pasaron un montón de cosas por la cabeza y cuando le dieron el segundo premio a él, sentí como que se me bajó una presión de encima, como que me liberé, como que no tenía más cargas y nada, muy contenta me sentí. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuándo te toca viajar a Mar del Plata? ¿Cuándo es la fecha? No me dijeron bien, sé solamente que es del 25 al 30, no sé si es de este mes o cuándo. Sí, sí, sí, porque sé que es en octubre, noviembre. Seguro. Sí. Pero sí, no sabía bien cuándo era el viaje. Qué lindo, Yari, y ya habías tenido la experiencia así de viajar con otros, porque ahora te va a tocar en la instancia nacional encontrarte con otros freestyler. Sí, y eso país, va a ser, ¿no? De un intercambio bastante interesante. Sí, obvio, viajar como viajar a competir, no, primera vez sería, y más a una nacional. Así que nada, contenta y sí, a mí me da pie a esto para seguir avanzando, me da para abrir nuevas puertas y para medir mi vara contra otros, para probarme. Totalmente. Yari, decías que estabas en un taller, contame quién lo dirige, hace cuánto que vas. Lo dirigen Tomás Musa y Ezequiel Erbite, que son chicos que rapean también, que están en la escena del freestyle. Uh-huh. Y nada, yo empecé a rapear ahí hace aproximadamente unos 6 meses. Wow. Y nada, fue ir a probar al taller porque el taller surgió de unas actividades de verano cerca de donde vivo para que los chicos no anden en la calle y que tengan algo para hacer durante las vacaciones. Entonces yo fui, probé y me encantó. Y ya era algo que conocía el freestyle, pero nunca probé a hacerlo, nunca se me dio por intentar. Así que probé y de ahí empecé a rapear. ¿Y hay muchas mujeres en el grupo? No, solamente somos 3. Ajá. Soy yo, la chica que llegó a la final conmigo, sí. Y otra chica más que no rapea, pero está de jurado en el taller. Mirá qué bueno, qué bueno. Se notó mucho en la zonal, se vio mucho el respeto con tu otra compañera ahí que llegaron a la final. La verdad que estuvo muy lindo. Sí, obvio, el respeto siempre con todos, pero más que nada con ella porque, bueno, yo la conozco en lo que es lo personal y la idea era, obviamente, no bardearla, era la instancia final y yo la quiero un montón y compartir el lugar para mí fue importante. Y también freestyle no es solo bardearse, demostrar que podés tener tu lugar sin la necesidad de rebajarte con tus compañeros. Y que también es un poco esto, ¿no? Compartir estos espacios, conocer gente nueva, como, digo, te habrá pasado en estas instancias y, bueno, también ahora en Mar del Plata en septiembre. Claro, claro. Yari, muchísimas gracias por esta comunicación. Nuevamente, felicitaciones. Estuve, por lo que estuve leyendo ahí en APN, realmente los Juegos Culturales Evita se llevaron ganadores de distintos lugares de las localidades, lo que llevó a que Santa Rosa no tuviera tantos representantes, pero estoy recontra contenta realmente que la representante que tenemos, una de las representantes que tenemos, realmente seas vos. Así que felicitaciones. Muchas gracias por la nota y nada, vamos a Mar del Plata. Qué grande, te queremos acompañar, a ver si no nos metes en la valija. Un abrazo, Yari, gracias. Gracias.